Página 71. Actividad 9. Escucha y repite. Felicidades. Feliz cumpleaños. Toma, esto es para ti. ¡Unos pendientes! ¡Qué bonitos! ¿Quieres un poco de vino? ¡Coge! ¡Coge un poco de tarta, que está muy buena! No, de verdad, gracias. Es que ya no puedo más.